guira y la tambora. Y todo va bien hasta ahora. Griten, hey, oh, ay. Qué paso, mamá? Si en que no sea de los sabros del merengue un revoltoso ahora. Quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. De Coco. Yeah. La roca, pero no te vuelvas loco. Give me party over there, over here. Y aquí yo. Oye, mami, ¿qué pasó? What's up?